linda mujer el día cuando tímido y sincero te ofrecí con un te quiero el amor que yo sentía. Tú que bien me conocías, sabías cuán grande era y que yo mi vida entera a tus plantas te rendía. Qué bien me conocías, mujer, qué bien me conocías, que un amor como el mío jamás lo encontraría. Pero también sabías, mujer, porque me conocías, que una mala jugada no la perdonaría. Y ahora lloro tu ausencia, porque desde aquel día tú no estás a mi lado, mujer, porque me conocías. Jamás sabrás el tormento que puede sufrir un hombre que vive odiando tu nombre y muere de amor por dentro, que bebe para olvidarte y llora para no verte y ríe para no llamarte por no quererte. Qué bien me conocías, mujer, qué bien me conocías, que un amor como el mío jamás lo encontraría. Pero también sabías, mujer, porque me conocías, que una mala jugada no la perdonaría. Y ahora lloro tu ausencia, porque desde aquel día tú no estás a mi lado, mujer, porque me conocías. Tú no estás a mi lado, mujer, qué bien me conocías.